podrás hacer lo que hicimos juntos en la cama con él. Me vas a extrañar, me querrás tener cuando siente fría, muy fría su piel. Me vas a extrañar.